minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el día de la mañana por Radio Municipal de Santa Rosa 94.7. Bueno, íbamos el programa con esto de que el intendente municipal de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, realizó sí el discurso ayer de apertura de sesiones, acompañado en este caso por el gobernador Cilioto y numerosas autoridades provinciales. Pero bueno, queremos comenzar a desandar qué es lo que se habló ayer, ¿no? Hay muchos puntos importantes también para que la audiencia sepa, también para que conozca y también para interiorizarnos en todo lo que se habló ayer en este discurso. Y para ello tenemos en línea ya a Mariano Rodríguez Vega, concejal del bloque de Frejupa, así que le damos la bienvenida. Hola Mariano, ¿cómo estás? Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola Gabriela, Erika y a todo el equipo, bien, bien, todo tranquilo por acá. Bueno, Mariano, ya en un ratito me imagino arrancando oficialmente el año, ¿no? Con las sesiones. Sí, a las 10 tenemos la primera sesión ordinaria del año, o la continuidad de lo que sucedió en el día de ayer, con los asuntos centrados, algunos proyectos que van a ingresar para después ser girado a comisiones y darle el tratamiento respectivo, así que iniciando por lo menos el espacio ordinario de las sesiones. Tal cual, tal cual. Mariano, bueno, ahí lo decía yo, que se hablaron muchísimos puntos, ¿no? Importantes, pero queríamos resaltar algunos en la medida que se pueda, obviamente, por el tiempo radial y por tu tiempo también, si ya arrancás a las 10 de la mañana para no demorarte mucho. Pero bueno, queríamos resaltar en este caso con el mercado municipal, ¿no? Y su traslado al molino. Sí, bueno, me parece que en principio destacar el discurso del intendente que planteó justamente los ejes de la gestión municipal, todo lo que se viene haciendo en un raconto de esa situación durante todo este periodo desde diciembre de 2019 hasta la actualidad, digamos, y en ese sentido también manifestando los lineamientos de este último año de gestión, por lo menos en este periodo, y la profundización de esos lineamientos políticos y las políticas públicas que se han desarrollado, entre ellos justamente lo que ustedes mencionaban, que tienen que ver justamente con el mercado municipal, el mercado municipal minorista, que hoy funciona actualmente allá frente al aeropuerto de nuestra ciudad, y que existe la posibilidad y se está trabajando desde el departamento ejecutivo en el traslado justamente al ex Molino Warner, un lugar realmente neurálgico de la ciudad, a pocas cuadras del centro, donde las líneas de colectivo también tienen su cercanía y la circulación de gente por ahí es mayor con respecto al mercado, que todos los sábados tiene cientos de personas haciendo fila y cola para justamente hacerse de los productos de calidad que se venden allí, productos frescos, como un espacio destinado a los emprendedores y también a los vecinos de Santa Rosa para que puedan hacerse justamente este tipo de productos. Con lo cual, vemos en principio con gran satisfacción, beneplácito, esta política pública y sobre todo la decisión política del intendente municipal de avanzar con la descentralización del mercado municipal, entendiendo también que allá frente al aeropuerto va a funcionar cuando se empiece la construcción el mercado concentrador, que también es una gran política pública, defendiendo y acompañando el bolsillo de los santarroseños y las santarroseñas, con lo cual es importante el anuncio de ayer del intendente municipal. También, Mariano, es una manera de poner puesta en valor lo que es el Molino Warner, que ya se arrancó con lo que es el Centro Cultural, pero bueno, ya llevar el mercado al Molino es una manera de volver a revalorizarlo. Sí, exactamente, desde la gestión, digamos, del inicio de la gestión, se está trabajando siempre en el Molino, se realizan diferentes actividades ahí en el lugar, muchas vinculadas obviamente a la cuestión cultural, pero digamos hoy el Molino es parte del circuito de la gestión municipal y en ese sentido tiene que ver justamente su desarrollo y el trabajo que se está poniendo en ese lugar y sobre todo también lo que se va a poner, digo, con esta inversión que se va a realizar para el mercado municipal. Totalmente. Mariano, con respecto a lo que es la economía, ¿no? Al área económica del municipio, Di Napoli también hizo hincapié en dos importantes deudas, ¿no? Que se pudieron saldar. Sí, respecto de, te referís a la deuda de Aguas del Colorado. Sí, sí, sí. Bien. Sí, realmente desde hace tiempo Santa Rosa estaba complicado, por lo menos incumpliendo desde el año 2018 el contrato o el convenio que se tenía con Aguas del Colorado. De esta forma lo que se hace es justamente ajustar esa cuestión, poner las cuentas en orden por parte del municipio, de la gestión, y avanzar en esa línea. Uh-huh. También, Luciano nombró uno de los puntos importantes, que es también el EMTU, el tema de mejorar lo que es las líneas y el tema del uso del boleto. Sí, en el año 2020 nosotros municipalizamos el transporte de pasajeros, que realmente es una decisión que en distintas gestiones se había intentado, digo, independientemente del signo político, cada uno de las gestiones municipales, cada uno de los intendentes había intentado avanzar en quitarle, digamos, de alguna forma el sistema privado a las empresas que estaban. Ninguno lo pudo hacer hasta que llegó este intendente con una gran decisión política en un momento complejo relacionado con un momento de pandemia, que lo llevó adelante en el año 2020, como les mencionaba, y hoy realmente todos los santarroseños y santarroseñas tienen dentro de la órbita municipal, si se quiere, dentro de la órbita estatal, este ente municipal de transporte urbano que fue creado por una gran e histórica decisión política, que hoy nos permite justamente seguir de alguna forma fortaleciendo el sistema desde el punto de vista de los usuarios, en este caso, porque lo que se va a trabajar, digo, después de la dársena de arribo que se hizo en el Parque Oliver y que genera mayor seguridad para los usuarios y también el ordenamiento del tránsito, se va a trabajar en la construcción de un centro de transbordo en ese lugar, donde confluyen todas las líneas de colectivo, y también otro de los anuncios tuvo que ver justamente con este boleto único y que un pasajero mismo con un ingreso, digamos, durante 40 minutos, la tarjeta SUBE no te vuelva a cobrar un segundo boleto en ese trámite o pasajes de línea, digamos. Uh-huh. Con lo cual es un anuncio importante. Esto me parece que se puede hacer solamente porque existió una decisión política de municipalizar, de estatizar el transporte de pasajeros de nuestra ciudad, y me parece realmente trascendental, y es muy importante los avances que se han realizado también con las garitas, con todo tipo de sistemas en beneficio de los santarroseños y las santarroseñas que utilizan el servicio. Totalmente, sí. No. Algo? Bueno, también destacar los distintos programas, ¿no? Por ejemplo, Quiero a mi barrio, también iniciativas destinadas a la juventud, ni hablar también de, no me quiero olvidar, de cuestión de ambiente, ¿sí? Que es Santa Rosa Ambiental. Es una gestión que le ha dado mucho impulso a todo este tema. Sí, realmente el intendente ayer hizo, me parece, un raconto importante de los principales ejes de la gestión que tienen que ver con la infraestructura pública, digo, con todo el recambio de cañería, agua, placa, también con la cuestión del asfalto, el desarrollo productivo que ustedes también mencionaban de alguna forma con los créditos municipales, también con el aporte del y acompañamiento del gobierno provincial, el programa Santa Rosa Ambiental, que realmente es sin dudas otra de las decisiones políticas que durante mucho tiempo en Santa Rosa se quisieron poner y llevar adelante y nunca se pudo mantener. Digo, me refiero puntualmente a la cuestión de la separación de residuo en origen en cada una de las viviendas. Y realmente ese es un punto muy importante que debemos tener en cuenta, que los santarroseños y santarroseñas tenemos que acompañar, pero digo, el trabajo también ya en el centro de reciclado de la cooperativa de Brote Popular, por un lado, con todo lo que acarrea eso y el beneficio para las familias que antes trabajaban ahí, que hoy están de alguna forma ordenadas en esa cooperativa, las cientos de toneladas que han vuelto de alguna forma al circuito económico y no se han enterrado como sucedía en otro tiempo. Me parece que todo esto es un punto importante que tiene un correlato también con otra decisión, que es justamente la inversión para poner en condiciones, refaccionar y comprar la famosa cinta que en algún momento se quemó en el segundo galpón del centro de reciclado, que es realmente importante y sobre todo tiene la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras que están allí y que realmente hacen un gran esfuerzo a diario y que por ahí es un esfuerzo que no se ve, pero digamos, cuando uno hace la separación en origen, hay gente que en el final del circuito se encarga de eso y de devolver el residuo, digamos, o el reciclado al circuito productivo, con lo cual ahí me parece que es muy importante que todos y todas tomemos conciencia sobre la cuestión ambiental, sobre la necesidad de separar en origen y demás. La verdad que sí, la verdad, una de las cuestiones súper importantes. Mariano, ya para ir cerrando, ya que tenés el inicio de sesión, ¿cuáles son las expectativas para este 2023? La realidad es que, digo, ayer el intendente marcó de alguna forma las expectativas. Me parece que en Santa Rosa se están desarrollando realmente obras muy importantes que sin duda tienen que ver, por ejemplo, con la nueva terminal que se va a construir, con el aeropuerto que se está reacondicionando, con obras de magnitud como los corredores viales de las calles Tieben y Felice, que también desde hace tiempo se estaban reclamando. Me parece que es todo esto es muy importante, justamente son obras de magnitud para que Santa Rosa vuelva a ser la capital de la provincia, que enorgullezca a cada uno de los santarroseños y santarroseñas, como desde hace tiempo no sucede. Con lo cual, digo, las expectativas son importantes referidos a la gestión y este último año. El compromiso y la responsabilidad con el santarroseño principalmente, y el agradecimiento también a los trabajadores municipales que le ponen todos los días el cuerpo para que el municipio pueda funcionar, y está funcionando cada vez mejor. Y la verdad es que es una gestión que ha mejorado la calidad de vida de los santarroseños, ha mejorado la calidad de vida de los trabajadores, y que sin duda lo va a seguir haciendo con el compromiso que lo viene realizando. Totalmente de acuerdo. Mariano, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, es, creo yo, la primera comunicación de muchas. Espero que se vienen durante el año. Gracias, como siempre, por tu tiempo. Buenísimo, chicas. Les mando un gran abrazo. Feliz año a todo el equipo, porque no habíamos hablado. Así que muchísimas gracias por el llamado, y estaremos en contacto en cualquier momento. Dale, abrazo grande. Gracias. Gracias.